totalmente en vivo. Un poco de ruido. Lo más pedido. Champao. Lo que me duele es que no hayas tenido el valor y decirme frente a frente que solo para ti era un juego y para mí. Mira, mira, arriba, siento palmas. Dale. Sí. Con las manitos arriba, arriba. Cumplí mi sueño, ¿eh? Después del almuerzo, postre con champán. Me pediste que no fuera. Juraste que eterno era tu amor y que me dabas a manos llenas tu cariño y que conmigo te sentías liberar y te burlaste, me engañaste como un niño quien partiera hacia otros brazos.